señor, yo soy Don Pancho. Me gusta coger caballos, becerros también, gallinas y hasta guajolotes. Me los he culiado, el perro del vecino me saca la vuelta, los traigo a cruzar. Falta de otra mujer o de otro hombre, busca una burra. Cuando eran chicos, que era una costumbre de acá. Porque... Claro, sí, la costumbre de por acá es eso. ¿Y a la burrita cómo se la agarra para que no te patee, por ejemplo? No, ella, uno la acostumbra. Claro, uno la acostumbra desde chica. Es que con una mujer, es como una mujer. Ella se acostumbra. No se le va a enfrentar, se la tiene que bien. Sobándola y hasta que llega a su parte. Sí, y una vez ya hace el rabito. Cuando hace el rabito de una vez, acá también el palito se va levantando una vez. Sí.